En Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa Construyendo la Vida, con su amigo y servidor, el de cada día lunes, Luis Hernán Alar, quien les presentará su programa Construyendo la Vida, donde hablaremos de temas muy interesantes, de temas realmente valiosos que forman parte del crecimiento personal y espiritual de cada uno de ustedes. ¿Están preparados? Aquí está Luis Hernán Alar. Bienvenido, Luis. Buenos días, Juan Carlos. Por gentileza de Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Comercial Pepe Grillo, que tiene de todo en menaje para su hogar, y bar y restaurante El Muelle, estamos comenzando un nuevo programa de Construyendo la Vida. Luis Hernán Alar les saluda y les invita a colocarse en ambiente para escuchar temas muy profundos que llegan a su alma. En programas anteriores hemos hablado de que el ser humano no solo es materia, hecho de carne y hueso, también se compone de una esencia o fluido que todo ser humano lleva inserto en la región torácica, en donde está el órgano llamado corazón, que este órgano es muy importante, ¿verdad? Es como el motor de nuestro ser. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Bien, diremos que esta energía o fluido nos conecta con el Dios Padre y Madre. Por lo tanto, podemos decir que en nuestro interior llamamos la chispa divina, que tanto hablan las religiones en sus sermones a sus feligreses. Ahora bien, si somos una creación animal tan perfecta y todo dice que estamos conectados con Dios, entonces esta pregunta: ¿existe Dios? ¿Qué cree usted? ¿Existe Dios o no existe? Hay muchos retractores que dicen que no existe nada, que no hay Dios, que no hay nada, que todo es solamente la creación, se hizo así, o sea, por accidente a lo mejor, ¿no es cierto? Por casualidad se hizo. ¿Cree usted eso? Yo creo que no, ¿verdad? Porque hay una inteligencia superior que hizo todo lo que existe, todo lo que hay en los espacios infinitos, que ya está comprobado que en los espacios no hay término, no hay límite, es ilimitado, y la creación también es ilimitada. Hay millones y millones de galaxias como la nuestra que están en los espacios y que hay seres vivientes en ellos. Y eso las religiones no lo pueden desmentir. La ciencia en este momento ya está comprobando esto, y lógicamente que esa sabiduría va a llegar también a la ciencia, que antes también era retractora de estos de esta ciencia, puedo decir, en la cual hablaba de los espacios infinitos, de que la creación, en toda la creación existen seres vivientes y que existe un Dios, un ser superior que dirige toda la creación. Bien, entonces conectémonos, ¿verdad? Pongámonos en ambiente y vamos al tema. ¿Existe Dios? Hay quienes preguntan si existe Dios, pues la creación dice que sí, y cada escuela lo define a su manera. La teología pinta un Dios pequeño al alcance de la idea del hombre y el racionalismo. En cambio, dice que Dios es el alma de la creación, que no se le puede definir, que solo la ciencia podrá comprender algo de la divina causa. El universo no tiene principio ni fin, conocido por el espíritu, porque el principio y el fin es el Dios mismo. Los espiritistas, esta es la escuela de iluminación, creemos que el espíritu es como un libro blanco cuando Dios los crea, y el progreso es el encargado de escribir sus páginas. Dios ha creado los mundos del trabajo, no los mundos del dolor. El espíritu es puro en su origen, porque Dios no puede ser nada imperfecto. Y si este espíritu, al ser creado, fuese a habitar en los mundos de luz, donde la vida es una sonrisa, donde la penalidad no se conoce, donde el organismo está libre de dolencias y el alma de remordimientos, donde la inteligencia del espíritu abarca con una mirada todo cuanto se pueda saber en millones de existencias. Si el alma, al ser creada, la dejasen en este Edén, ¿qué mérito tendría la virtud? ¿Qué valor tendría su talento si el amor y la ciencia alfombraran su camino de flores como en los cuentos de hadas? ¿Qué vida sería la de estos seres sin haber conocido el dolor? Sin saber lo que vale una lágrima, no se sabe apreciar una sonrisa. ¿Cómo vivirían estas generaciones sin haber experimentado una contrariedad en esa contemplación cerática, sin recuerdos y sin aspiraciones? La vida sin deseo dejaría de ser vida. Vivir sin ansiedad no es vivir, porque el tiempo es la ansiedad de los siglos, que siempre corre buscando un más allá. Estamos presentando su programa Construyendo la Vida, una gentil presentación de Mall Plaza Puente. Pepe Grillo, bar, restaurante, El Muelle. Seguimos escuchando a su amigo y servidor, Luis Hernán Alar. La vida de perfecta satisfacción es pobre. Falta en ella la lógica, el incentivo del trabajo, el deseo de lo desconocido, la sed de la ciencia, la sed del infinito. El espíritu no ha nacido para la contemplación estática. Ha recibido la inteligencia para utilizarla, para que le sirva de intermediaria entre Dios y él. Por esto, los espiritistas creemos muy posible que el alma entró en la lucha de la vida semejante al niño, en su inocencia, con completa libertad de acción y rudimentaria inteligencia. El niño de la tierra tiene una vida en sus primeros años apropiada a sus conocimientos y al desarrollo de sus fuerzas. Pero como en el hombre hay un principio de origen divino, porque su espíritu es un átomo luminoso desprendido de la aureola de Dios, el hombre lleva en sí el germen del progreso y no necesita más que la varita mágica del trabajo le ayude en su empresa. Y antes que todo, adquirir cierta sensibilidad que hace sentir el hambre, la sed, el frío y el calor, y tener necesidad de otro ser para compartir las horas de su vida. Y en este lento desarrollo, el alma, educada por ella misma, va mejorando la condición de su existencia y engrandece su esfera de acción. Y el ser humano llegó a ser un hombre civilizado, comprendiendo la belleza de la creación. En este supuesto, no es ningún absurdo creer que al dejar su envoltura y al encontrarse frente a frente consigo mismo, pida nueva luz para iluminar su camino y mundos mejores para colonizarlos. Thank you. una pausa comercial para ustedes antes de continuar con el tema Construyendo la Vida y el tema ¿Existe Dios? Una cosa es una chuza y otra es una buena chuza. Venga a jugar bowling al Mall Plaza Puente. Lo esperamos a usted y familia. Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Venga por su entrada gratis de media hora, de lunes a jueves. Una entrada pueden jugar dos personas. Venga acá a nuestro estudio, que queda en Concha y Toro, 648, oficina 602. Venga por su entrada. Mall Plaza Puente los espera. Comercial Pepe Grillo, vidriería, cristalería y menaje. Le ofrece a su distinguida clientela juego de comida de 30 piezas, copas, vajilla para gastronomía, artículos desechables, sacos de papel, servilletas, papel higiénico, batería de cocina en aluminio y acero inoxidable. Además, Pepe Grillo es fabricante de vajilla en aluminio. También tiene cristalería en general, artículos eléctricos y muchos artículos para regalos. Descuentos especiales a pub y restaurant. Ventas por mayor y menor. Recuerde, la economía de su hogar comienza en Pepe Grillo. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. Bar Restaurant El Muelle, ubicado en Santa Elena 345, ofrece pescado, marisco, menú ejecutivo, paila marina, mariscal frío y caliente, budín de mariscos, camarones al pilpil y eventos a empresas con tragos internacionales. Desde el 15 de julio adelante ya abrimos el pub, que está funcionando en horario de 18:30 a 24 horas, días miércoles, jueves y viernes. Ya lo sabe. Visítenos en Santa Elena 345, Bar Restaurant El Muelle. La vida sí tiene un objeto racional, tiene una tendencia a la perfección, tiene un desarrollo que guarda armonía con las leyes de la creación. Porque los árboles primero se cubren de hojas, ¿verdad? Después de flores y por último dan el fruto. Y todo tiene su tiempo fijo y su periodo determinado. ¿Por qué no ha de tenerlo el progreso del espíritu? ¿Por qué éste ha de vivir sin el progreso del trabajo? La misma naturaleza nos enseña que el trabajo es la ley de la vida, que todo tiene su desenvolvimiento laborioso. Por lo tanto, creemos los espiritistas que su progreso ha sido obra de siglos. Nosotros no estamos por la teoría de la gracia, somos partidarios de la teoría de la justicia. Creemos que lo que no se gana, no se obtiene. Y encontramos más razonable el trabajo incesante del espíritu que la perfección del alma con un goce sin recuerdos, y además que la vida misma y las diversas aptitudes intelectuales que vemos en los hombres, los genios precoces, las inteligencias gigantes que de vez en cuando aparecen como fugaces meteoros, todos demuestran que el alma viene de muy lejos, que no ha comenzado a vivir ahora. Y por último, la comunicación de los espíritus ha venido a decirnos el por qué somos libres pensadores, y es que las generaciones del siglo XIX se compone en su mayor parte de los reformadores de pasados siglos. Los herejes de ayer somos los racionalistas de hoy, y encontramos por medio de la comunicación ultraterrena una ley de continuidad. Así el espiritismo tendrá sus escollos, porque es una escuela que no ha sido bien estudiada. y de la cual podrá apoderarse algunos pobres charlatanes de que no se apodera la vulgaridad. Pero comentada y analizada como debe analizarse, se encuentra en ella la lógica, la razón y la verdad. Señora, señor, ¿necesita artículos para su hogar? Cristalería, menaje, batería de cocina, artículos eléctricos y muchas cosas más. Acérquese a Pepe Grillo y encontrará lo que busca y a los mejores precios. Además, comercial Pepe Grillo tiene copas y vajilla para gastronomía y muchos artículos para regalos. Ventas por mayor y menor. Recuerde, señora, señor, lo que necesita lo tiene Pepe Grillo y a los mejores precios. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. La economía de su hogar está en Pepe Grillo. ¿Sabe lo que es una chuza? ¿Y sabe lo que es una chuza maestra? Bien, entonces venga a Mall Plaza Puente y juegue bowling. Le será divertido y además será campeón de chuzas. Maestro, la diversión está en Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Acérquese acá a nuestros estudios, Conchitoro 648, oficina 602, y venga por su entrada gratis para jugar bowling, media hora. Una entrada es para dos personas. Venga a retirar su entrada gratis para jugar bowling en Mall Plaza Puente. Bar Restaurant El Muelle, ubicado en Santa Elena 345, ofrece pescado, mariscos, menú ejecutivo, paila marina, mariscal frío y caliente, budín de mariscos, camarones al pilpil, eventos a empresas con tragos internacionales. Ya abrimos el pub desde el 15 de julio y funciona en horario 18:30 a 24 horas, días miércoles, jueves y viernes. Ya lo sabe, visítenos en Santa Elena 345, Bar Restaurant El Muelle. Observamos que cierto número de panteístas admiten que el arma tomada al nacer de él todo universal conserva su individualidad durante un tiempo indefinido y que vuelve a la masa después de haber llegado a los últimos grados de perfección. Las consecuencias de esta creencia de la doctrina panteísta, propiamente dicha, resulta perfectamente inútil. Tomarse el trabajo de adquirir algunos conocimientos cuya conciencia ha de perderse después de un tiempo relativamente corto, si el alma se resiste generalmente a admitir semejante concepción, cuanto mayor no sería su pena pensando que en el momento en que llegase al conocimiento y a la perfección suprema, sería el que fuese condenado a perder el fruto de todos sus trabajos, perdiendo su individualidad. Pasamos a la doctrina dogmática. El alma independiente de la materia es creada, según ella, al nacimiento de cada ser. Sobrevive y conserva su individualidad después de la muerte. Desde este momento, su suerte queda irrevocablemente fijada. Sus progresos ulteriores son nulos y, por consecuencia, la intelectual y moralmente para toda la eternidad lo que era durante la vida, siendo los malos, ¿verdad?, condenados a castigos irremisibles en el infinito. Resulta que el arrepentimiento les es completamente inútil, pareciendo que Dios se niega a concederle la posibilidad de reparar el mal que han hecho. Los buenos son recompensados por la visión y contemplación perpetua de Dios en el cielo. La creación de ángeles o almas privilegiadas, exenta de todo trabajo para llegar a la perfección, no tiene ningún sentido. Esta doctrina deja sin solución los graves problemas siguientes. ¿De dónde proceden las disposiciones innatas, intelectuales y morales que hacen que los hombres nazcan buenos o malos, inteligentes o idiotas? ¿Cuál es la suerte de los niños que mueren en temprana edad? ¿Por qué entran en la buenaventuranza sin aquel trabajo a que están sujetos otros durante largos años? ¿Por qué son recompensados sin haber podido hacer el bien o privados de perfecta dicha sin haber hecho el mal? ¿Cuál es la suerte de los cretinos y de los idiotas que no tienen conciencia de sus actos? ¿Cómo se justifican las miserias y las enfermedades nativas no siendo resultado de la vida presente? ¿Cuál es la suerte de los salvajes y de todos los que forzosamente mueren en el estado de inferioridad moral en que se hayan colocados por la misma naturaleza? Si no les es dado progresar ulteriormente, ¿por qué ha de crear Dios almas más favorecidas unas que otras? ¿Por qué llama así prematuramente a los que hubieran podido mejorarse si hubieran vivido más? Supuesto que no le es permitido progresar después de la muerte, ¿por qué ha de crear Dios ángeles llegados sin trabajo alguno a la perfección, mientras que otras criaturas están sometidas a las más duras pruebas, en las que no tienen más probabilidades de sucumbir que de salir victoriosa? Todas estas preguntas, ¿verdad?, se pueden hacer perfectamente y las puede hacer un ser, ¿no es cierto?, que ve realmente que hay escuelas o religiones que dicen cosas que no son lógicas, por decir. No hay una teoría que eso sea realmente cierto, que sea verdad. Y aquí, lógicamente, se explica por qué el hombre o la mujer que está en la tierra tiene que vivir para progresar, para evolucionar y después llegar mucho mejor de lo que era cuando le llegue el momento de partir de este mundo. Eso es más lógico y más real. ¿Verdad que sí? El tema de hoy fue: ¿existe Dios? ¿Qué piensan ustedes después de este tema que hemos desarrollado en este programa? ¿Piensan que sí realmente existe? ¿Piensan que lo que se ha dicho en este programa es cierto? ¿O todavía hay dudas? Bueno, eso lo dejo, ¿no es cierto?, a su consideración. Por gentileza de Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Bar y restaurante El Muelle, ubicada en Santa Elena 345. Y comercial Pepe Grillo, que tiene de todo en homenaje y artículos para regalo. Estamos despidiendo este programa de hoy de Construyendo la Vida. Luis Hernán Alar les agradece la sintonía y les espera para el próximo lunes, en este mismo horario ideal, para encontrarnos nuevamente con este programa de temas profundos que llegan al alma, llamado Construyendo la Vida. Gracias y será hasta entonces. ¿Qué le pareció el programa del día de hoy, Construyendo la Vida, con Luis Hernán Alar? Todos los días lunes de 9:45 en adelante, un gran momento para compartir y disfrutar. Y también la reprogramación del programa todos los días a las 11:35 para que la comunidad también lo pueda disfrutar. Luis Hernán Alar y su programa Construyendo la Vida. Breve pausa y estamos de vuelta con ustedes inmediatamente, estimados amigos. Yeah.